Rodolfo Tagliade es diputado nacional del Frente de Todos y está en comunicación telefónica con nosotros. Rodolfo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Rodolfo, hiciste una denuncia estos días relación a Ercolini. Queríamos que nos cuentes. Bueno, cómo no. Efectivamente, el lunes a la noche en un programa de televisión, el periodista de La Nación, Carlos Pagni, contó que en abril de 2016 La Nación estaba a punto de publicar en la edición del domingo 3 de abril en la tapa de su diario iba a poner la foto de los 12 jueces federales o de los jueces federales de Comodoro Py identificándolos con la impunidad del kirchnerismo, es decir, iban a poner algo así como que eran los responsables de la impunidad kirchnerista. Escuchamos el audio al principio del programa. Ah, bueno, y ante esa tapa inminente, los jueces federales de Comodoro Py se reunieron y decidieron empezar a meter presos a funcionarios de nuestro gobierno. El primero de todos que ocurre es la detención de Ricardo Jaime, que se produce el día 2 de abril, es decir, el sábado 2 de abril, en horas del mediodía, justamente para que sea ese el episodio que se pusiera en la tapa de La Nación del día siguiente y se desplazara, de alguna manera se canjeara lo que iba a ser la tapa con una suerte de escrache a los jueces. Si uno ve, repasa, una vez que esto lo contó Pagni, me puse a revisar un poco los archivos y demás, y encontré que en la resolución que ordena la detención de Jaime, la resolución de Ercolini, hay una notoria ausencia de argumentos jurídicos, digamos. Es decir, esa causa Ercolini la tenía hacía varios años, Jaime ya tenía dos condenas, una de 2013 y otra de 2015, y hasta ese momento jamás el juez había considerado la posibilidad de detenerlo, porque además Jaime estaba derecho, es decir, no se había escapado a ningún lado, cada vez que lo requería se presentaba. Evidentemente todo cerraba en los términos en que lo planteó Pagni, y eso es, el juez mete en cana a Jaime para que eso sea la tapa del domingo y no sea la que le habían anunciado que iban a poner en La Nación. Entonces, lo que hay, primero y principal, hay un gravísimo delito, que es la detención ilegal de una persona por parte de un juez, una privación de la libertad, una figura penal del investigador, entre otras figuras de máxima gravedad que se pueden aplicar. Y en términos políticos, lo que contó Pagni es, de alguna manera, una suerte de reconocimiento, de confesión, de cómo se trabajó en estos años en esa alianza poder judicial, medios de comunicación, política o poder político. Es decir, los medios indicaban hacia dónde ir y los jueces hacían, por miedo, por presión, por lo que fueran, hacían básicamente lo que se pedía desde los medios y desde el gobierno. Entonces, hay una suerte de revelación de que el lofear es absolutamente real, de lo que pasó en Argentina estos 4 años, que es el ataque furioso al Estado de Derecho, ha sido efectivamente así. Bueno, así que pedimos la citación pedimos la citación del periodista, que venga y que explique qué quiso decir. Seguramente se podrán parar en el secreto de sus fuentes, o dirá que fue mal interpretado, no sé qué, para dónde, cuál será la reacción de Pagni. Lo cierto es que está muy claro lo que dijo. Él inclusive después intentó, con una columna el jueves, desandar ese camino, pero en realidad me parece que terminó consolidando la versión, porque vuelve a insistir con que Ercolini actuó de esa manera. Así que veremos cómo la justicia va a tratar esto, porque claramente no es no están acostumbrados a juzgar a sus propios pares, ¿no? Pero esto es tan grave que me parece que justifica la investigación, por lo menos. El fiscal es Marijuán y vos sostuviste una espero que esté a la altura de las circunstancias. El fiscal, claro, porque acá en nuestro sistema penal todavía el fiscal es el que tiene la carga de impulsar la investigación. Si un fiscal dice que acá no hay que investigar, el juez no tiene facultades para investigar de oficio. Entonces, por eso cargué en Marijuán un poco la responsabilidad de que esto avance, ¿no? Nos pone este caso, Rodolfo, tanto como el caso que lleva Alejo Ramos Padilla en Dolores, la cuestión de que eventualmente aparecen periodistas involucrados en maniobras delictivas. ¿Cómo se trata eso? Bueno, es todo un tema eso. A mí, en principio, por supuesto que no puse el foco en el periodismo, en el periodista que supuestamente tenía esa tapa y que evidentemente dejó de interesar una vez que los jueces empezaron a cumplir con lo que exigían desde el gobierno y desde los medios. Pero bueno, veremos qué dice el fiscal. En principio, yo creo que la actuación, sobre todo más que de los periodistas de la Nación, de sus dueños, de las autoridades de la Nación, me parece que sí puede llegar a tener, no sé si en este caso, pero en términos generales, en lo que fue el lawfare, cada una de las maniobras que se ejecutaron en esos años. Yo estuve en el Consejo de la Magistratura 2 años y medio y vi cómo la Nación era usualmente el medio a través del cual se iniciaban las operaciones para que después en el Consejo de la Magistratura cayeran las denuncias contra jueces y empezaran procesos de apriete y de disciplinamiento. Así que claramente la Nación, al igual que Clarín y otros medios, son cómplices del lawfare. Sin ellos es imposible que esto pudiera haber, que se pudiera haber concretado. Ahora, en esta denuncia en particular, veremos qué dice el fiscal respecto de los periodistas. En principio, a mí me parece indispensable que analicemos la conducta del juez, que tiene una responsabilidad institucional un poco más grave, más grande que la de la prensa, que no es menor, por supuesto, pero digamos, un juez es un funcionario público, y me parece que lo más importante o prioritario en esto es el enfoque sobre la conducta del juez en primer lugar. Después se verá si las autoridades del diario, si algún periodista ha sido cómplice o partícipe de esas maniobras. Rodolfo, nos quedan decenas de preguntas, pero se nos acaba el programa y sabemos que estás muy urgido con los tiempos. Muchas gracias, felicitaciones por tu trabajo, que nos identifica mucho en la valentía con la que encarás las denuncias y la gestión de cuidar que no se violen las garantías constitucionales. Un gran abrazo, muchas gracias. Bueno, Carlos, muy amable, muchas gracias por el llamado y quedo a disposición como siempre. Saludos a la audiencia. Tomaremos la palabra. Muchas gracias, Rodolfo.